Sí, señor, estamos en Facebook y en Twitter. Y justamente en arroba la venganza radio hay varios oyentes que están diciendo que el boliche con forma de plato volador de Mar del Plata se llamaba Enterprise. Ah. Y ahí, ahí mejor, aportando el dato. Se ve que no está más. Como la nave de, claro, del tipo ese, ¿no? Ah, sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, se me rompió el glaciar. Un informe directamente desde el lugar de los hechos, ya que en este mismo instante se está rompiendo. Ahora mismo. Sí, señora, ahora mismo se está rompiendo el glaciar. Y nuestra división noticias, rápida como el rayo, ya está allí, al borde de la rajadura. Sí, señor. Del glaciar, ¿cierto? Sí, porque además se percibe el estruendo que provoca. Miren cómo se está rompiendo. Ese es el ruido. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el ruido del estruendo, de la rotura del glaciar. Muchas gracias. No. Informó Radio El Plata. No, bueno. Me parece que se notó un poco que no era el... Cállate la boca. Bueno, pero es importante. Pero acá tenemos al intendente. Sí. De ahí, del glaciar. De Calafate. El doctor Pedrito Moreno. No, ¿cómo no le va, Pedrito? No. ¿Qué dice, Pedro? Bueno, no, mire, imagínese. Que todo esto ha llenado de alarma a toda la población costera, imagínese. No, si esto es una fiesta, para nosotros es una fiesta. Usted, para usted es una fiesta, pero ¿por qué es una fiesta? ¿Qué es porque fiesta? Es una fiesta para el turismo. ¿Qué medidas ha tomado usted? ¿Piensa evacuar? No, ¿cómo voy a evacuar? Justo en el momento más importante, el que todos quieren ver y participar. Claro, lo he dicho, una evacuación de toda la zona. No, señor, ¿cómo voy a estar evacuando? ¿Qué hace para que el pánico no se apodere de los habitantes de esa provincia del norte argentino? Señor. Mire, aquí está lleno de turistas de todo el mundo, vienen de... Ah, claro que sí. De Japón, de Estados Unidos, de Canadá, de Uruguay. Ajá. ¿Por qué? Qué raro que no vengan desde Francia, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre en su provincia que los franceses no quieren ir? Sí, no invadan. Ah, me llama mucho la atención esto, ¿eh? No, serio. Sí, sí, sí. Vienen los franceses también. Bueno, y... hasta ahora, afortunadamente, no hubo que levantar víctimas. No, por supuesto, es que no hay víctimas, nunca. ¿Cómo no? Se rompió un glaciar. Sí, lo que pasa es así, la rompiente... El glaciar vio que es como una lengua. No sé. No me parece que sea como la lengua. Bueno, no, es como una lengua de hielo que avanza, ah. Que viene de la cordillera. ¿Señor es el intendente o es un poeta así suelto nomás? Señor... Y al chocar con el continente... Se rompe. No, claro, hace presión, hasta que se empieza a chocar. Sí, es como todo. Y no, es como todo, no, es como un glaciar. Es una gran metáfora, eso es como todo. Y se quiebra, y cuando se quiebra todo... Ah, claro, eso sí, sí. Es una la gente raja, que es una los gritos de las criaturas. No, es un espectáculo, le sacan fotos, filmaciones, ah, claro. Y... La foto no tiene mucho sentido, hay que decirle no, a la no, gente. No, porque no. Porque se ve un hielo caer, pero sin movimiento. No lo ves cayendo, no porque lo ves la foto es estática. Claro, salvo que bien. Después rompa la foto delante de tus parientes. Y mirá, aquí se rompía, ¿ves? Y rompes la foto. Así es como se rompía, más no, o menos. No, más o menos no, más no es o menos, así. Tampoco. Pero no sirve sacar ahora, la foto. Ahora, por ejemplo, me imagino que... ¿Cuánto dura la rotura del...? Hasta que se rompe bien roto. Y son más ¿Cuánto, o menos... ¿Cuánto tardan en romperlo? Se rompe solo. Bueno, se rompe solo. Bueno, ahí está. ¿Cuánto tarda en romperlo? 48 horas más y, o bueno, menos. Y bueno, entonces, hay japoneses que salen corriendo, por ejemplo. Y tienen que tomar un avión rápido. En este mismo momento. ¿Usted tiene buena comunicación con la prensa de Japón? Para decir, atención, atención. Como se diga, atención en japonés. No, por supuesto. Bien, no sé cómo se dice. Dice... glacial, rompió no, todo. No, no dice así. 48 horas, dice. En general no van a tener tiempo de llegar. Glacial taroto. No, pero por ahí la pasa mal el japonés que tenía el hotel hasta ayer. Hizo el check-out. Claro, ayer. Porque el check-in, el check-out. El check-out. El check-out es acá a las... una de la mañana. Pero una de la mañana. Una, le damos una hora de gracia. Pero justo ahora... Pasó una hora del día que usted se tenía aquí y ya lo echamos. Pero ¿cómo puede ser? Ahora... Viene el Patova y lo saca para afuera. Pero si se quieren quedar a ver la rompiente de... Bueno, que ¿cómo? Se queden, qué sé yo, pero no adentro del hotel. No, pero no. Igual se puede. Desde adentro del hotel se ve la rompiente. Buenas no, tardes, no, no doctor. Se ve. Ah, ¿no hay hoteles ahí nomás al lado que yo pueda, sin moverme de mi pieza, de lo más cafillo? No, señor. Mirar ahí cómo se rompe el glaciar con mi amada. Me alquilo una suite con vista al glaciar que se rompe. Sí. Y mirá cómo se rompe, amada mía. Sí, pero si no ves bien cómo se rompe desde adentro sí, del hotel. Le acabo de decir que sí, si lo construyeran bien. Bueno, pero no, ¿qué? Ese... Poné la pieza mirando para otro lado y... ¿Qué ves? ¡Qué desperdicio! Como que vende sándwiches, nada más. Y dice el japonés, me vine desde la China nada más que para ver esto. Pero el japonés viene de la China. Le dice a la mujer. Le dice, y le echa en cara. Le echa. ¿Pero qué le va a echar en cara? ¡Salga! ¡Salga de la habitación! Hubiéramos ido a otro lado, por ejemplo, le dice el japonés. ¿A dónde va a ir? ¿Se no salga? Sé, a otro lado. Salga de la habitación, usted va por la pasarela. Y está el mirador más cercano... Que ahora debe estar cerrado, me imagino. Porque ¿cómo sí. va a estar cerrado? Está justo que se está rompiendo. Y sí, pero veo que salen pedazos de hielo, salen como espadas. Ah, te pueden pegar y te liquidan. Claro, ¿no? Tiene que mirar más arriba. Sí, sí. El otro día, el año pasado, un cuñado mío fue con la mujer. Sí. Le pegó un pedazo de hielo en la cabeza. Sí. Y casi lo liquida. Bueno, pero es raro que después le pase. Después le acusaron a la mujer. Porque. El argumento era que el glaciar no se había roto y la mujer parece que compró una barra de hielo y le rompió el mate. Ah, bueno, eso es otro asunto, señor. No tiene por qué culpar a la glaciar, a la maravilla de la naturaleza. Sí, realmente, ¿no? ¿Cuánto cosa? Cuesta, por ejemplo, todo esto? Es muy caro, es muy caro. Es muy caro, bueno. Es muy caro, sí. Soy japonés, yo. Sí, si es japonés es más caro, porque vio que a los turistas les cobran el doble. Claro. A los extranjeros. Sí, sí. Sí, es caro, es muy caro. Pero bueno, vale la pena, sí. Pero, sí. ¿Y por qué es caro? Y me imagino que porque debe costar mantener eso ahí, tener un lugar recóndito, ahí el, ¿qué? Unos barcos que navegan. Es muy caro. No hay barcos que navegan. Sí, sí, hay barcos, sí, sí. Los llevan unos pequeñas embarcaciones. ¿Arriba el hielo? De lacustre, ¿no? Van por el lago . Y lo acercan hasta una isla y ahí usted puede ir, puede caminar sobre el glaciar. No. Caminaje sobre el hielo. Sí, sí, se hace la caminata en el glaciar. Y por adentro también. Porque se forman cuevas. Agujeros, ¿no? Claro, y ahí es donde justo se rompe. ¿Y qué pasa si usted lo agarra? Se lo pregunto como periodista incisivo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si usted lo agarra la rompedura de glaciar justo adentro del agujero? Bueno, pero nosotros ya sabemos cuando más ¿cómo, o menos... ¿Cómo vas a ver? Se está resquebrajando. Se rompe en cualquier momento. ¿Sabes? Bueno, no, pero... A veces lo ve ahí, lo ve en el cerebro y por ahí ¡pum! Se rompe. Nosotros vamos bien adentro, no vamos a la punta. Donde se rompe es en la punta. Nosotros lo llevamos bien adentro. Ah, se va rompiendo más o menos siempre del mismo lado. Claro, siempre donde hace presión contra el continente. Más allá de adentro... ¿Y no se puede conseguir que se rompa más seguido? ¿Y qué? ¿Va a dinamitar el glaciar? Y no sé, sí, pero si usted me dice que es caro, que vienen muchos japoneses de la China para... No, de la China no vienen los japoneses, vienen de Japón. Y gastan mucho dinero y es una entrada de divisa. Sí. Si yo fuera el intendente, sería un rompedero de glaciares. Sí, sí. Pero si usted lo rompe todos los días... Claro. Después se queda sin glaciar en muy poco tiempo. ¿Qué me importa? Sí, señor, sí. Yo me lo gasto todo después, qué sé yo. No, y es, la generación que viene después, ¿qué me importa? Bueno, no, ¿de qué le parece? Es un tesoro de la naturaleza. Ah, sí, pero ¿qué me importa? De los pocos que están activos, además, los glaciares que avanzan, porque todos retroceden. ¿Qué tal? ¿Es un volcán activo? ¿Me dijo? No, el glaciar... El glaciar no está activo, señor. Activos están los volcanes. No, ¿no? Bueno, los volcanes los sí. Los volcanes que tenemos en mi provincia no va a comparar. ¿Usted qué provincia es? De una provincia muy volcánica, que no le puedo nombrar. ¿Y por qué no la puedo nombrar? Nómbrela. Es publicidad. Bueno. Y tenemos prácticamente un volcán en cada esquina. Bueno, no sé, puede ser una atracción turística. Tiene muchísimos japoneses desde todas partes del mundo. ¿Y ninguno desde Japón? Incluso de Japón. Ah. Porque Estamos abiertos a cualquier propuesta. Bueno, sí, está bien. Bueno, si asoman ahí, estalla el volcán y ya, el que se salva, se salva. A mí me parece más atractivo un glaciar, discúlpeme. No es porque a mí me toque el glaciar, pero me parece que... Aparte, como ya le conté alguna vez, solucionamos todo el problema de la basura de la provincia. ¿De qué modo? Vienen los camiones y en vez de tirarlo ahí todo el quemadero de basura, al volcán, adentro. ¿Pero cómo va a tirar adentro? Tira la basura ahí, sabés que no dura nada la basura. Un segundo no la ve más. Y bueno, claro que no dura más. Y eso es mucho más sano que no andar rellenando cosas que por ahí un día haces un agujerito en el jardín y encontrás una botella de licor de los 8 hermanos. No, pero eso está estudiado. Hacemos parques arriba de la basura. Sí, ¿qué tal? Rellenamos y hacemos parques con hamacas, con toboganes. ¿Dónde? ¿En el glaciar? La gente tira cosas, pucho, ponele. ¿Cómo van a tirar pucho? ¿Qué sé yo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Nunca vio un ser humano tirar un pucho en los lugares más sacrosantos? Sí, pero por suerte ahora no, me parece que no se hace mucho. Para mí sí. No, pero ahora no se hace eso. Antes sí había más gente así inconsciente que tiraba cosas. O le daba a los animales en zoológico, le tiraba un cigarrillo. Ajá. ¿Y ahora qué le tiran? No, ahora no le tiran cosas. Es más, ya están por cerrar los zoológicos también, ¿no? ¿Por qué los están por cerrar? Para mí habría que cerrarlos todos, ¿no? Y bueno, hay un proyecto. Yo opino que hay que cerrarlos todos, pero como no sé por qué... ¿Pero por qué no sabe? Porque no lo sé, porque animales yo tengo... ¿Animales que por qué no van a cerrar? Yo soy así, primero tengo una opinión y después elijo a ver por qué. No, bueno, pero así no funciona esto. ¿Va a ir al glaciar? ¿Por qué le parece que yo podría pensar que hay que cerrar todos los zoológicos? Me imagino que porque son animales silvestres que necesitan estar en sus hábitats... Ah, no, y que pues... Por mí que los abran. No. Bueno, y en el glaciar veo que no hay mucha fauna en el glaciar, en el hielo. ¿En dónde? Alrededor sí, en el glaciar. Y claro, que si está todo congelado, hace ningún grado bajo cero. ¿Cómo? Los animales se mueren ahí. Pero dicen que hay una especie de gusano que vive ahí. Ah, qué interesante, ¿eh? Bueno, le digo yo. Qué lindo, ¿eh? Vengo de la China, 10.000 kilómetros. 10.000 no, qué? Mucho más, señor. No, mucho más. 20.000, 15.000. Y bueno, el doble. ¿Para qué? Para ver un glaciar, un gusano, digo. Pero el gusano no lo vio casi nadie, lo vio un biólogo alguna vez. Dicen que hay una especie que vive en el hielo del glaciar. ¿Y qué come? No sé, algún tipo de plancton, todas esas porquerías. Entonces, ¿verdad? Vive también plancton. No sé qué comen, ¿eh? Para mí no o comen. Toma agua. Para mí no, toman agua nada más. Se toma todo el agua del glaciar. Bueno, bebida solamente acá. ¿Hay restaurante acá en el hotel? Por supuesto, hay un bar, también hay un comedor en el Parque Nacional, al lado del glaciar. Qué raro que no haya un restaurante. Es un bar. Aprecio Estoy harto de los bares que se dan aire de restaurante. Lo único que consigo es que me cobren más caro. Sí, ahí un pebete, 200 euros. Muy caro. Muy caro. Hay que armar el pebete, ¿no? Llevarlo hasta ahí. Sí, además lo peor que, de los lugares que cobran caro es que tardan. Y sí. O sea, para justificar lo que te cobran, tardan una hora para traerte un pebete. Sí. Trágame así un pebete de mortadela, por favor. No, mortadela no nos quedó nada. Vinieron los japoneses y ¿qué trabajan acá? Buenas tardes. Buenas Venimos tardes. De muy lejos con mi señora esposa. ¿De dónde vienen? De la China. La cantidad de gente que viene de la China y ninguno es chino de los que visitan aquí. Bueno, mire, me quedan sándwiches de miga. ¿Sándwiches de miga? ¿Qué son? Tiene un pan finito. Ajá. Un fiambre finito. Y otro pan finito. ¿Y onda así, peces crudos? No, pescados crudos. Un sanguchito de peces crudos, por ejemplo. No, nosotros no. Uno para mí, otro para mi señora esposa. Sí, pero nosotros no, lo lamento, no consumimos eso acá, no comemos. Un sanguchito de peces crudos con manises. Ah, ¿el maní se come en la China? No, pero como vi que aquí comían manises. Ah, bueno. Como un plato argentino, un platito de manises, y nuestro clásico es, le sonrío a mi señora esposa. Sí, está bien. Nuestro clásico sándwich de peces crudos. Ah, sí, sí. No, mire, acá tiene la trucha. El pez crudo, pero no vivo, ¿eh? No, no. Una cosa, claro, porque ahí se ríe aquel señor. Sí. Una cosa es el pez crudo y otra es el pez vivo. El pez vivo está prohibido por Mao Zedong. Pero bueno. Entonces, es una costumbre china, cuando usted agarra un sándwich, se lo traen, lo agarra y... ¡Eh! Lo golpea contra la mesa, por si el pez todavía está vivo... ¿Qué va a estar vivo? Ahí lo liquida, y entonces se lo come. Así, saluda. ¿Pero por qué hace la red? Y se lo lastra. Cada vez somos que uno... educados, somos un pueblo milenario, señor. Ya me lo dijeron eso, pero cada vez que entonces, se lo... Entonces lo matamos al pescado, porque vos te lo comés vivo... Y te vas a dormir y por ahí el pez que vuelve en sí y empieza a navegar en jugo gástrico. En jugo gástrico. No, y ahí no. Te quiero ver, ¿eh? Pero para algo existe la masticación y todo. ¿La qué? La masticación y todo el proceso. ¿Usted quiere matarlo con los dientes? No quiero matarlo. Digo, está pero... comiendo algo, nota que está vivo y entonces lo empieza a masticar con aire asesino para matarlo. Bueno, prefiero eso a golpear contra una mesa un sándwich cada vez con una ceremonia. No, señor, si veo que me estoy comiendo algo vivo, discúlpeme, lo escupo. Bueno, ah, no, sí. Pero... Eso es mala educación también. Sí, bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Que me pegue un tiro en la boca? No le dije nada, la digo. Para matar al pescado vivo que me estoy comiendo. Pero para eso, ¿cómo hacer el sándwich de miga de confianza? No me gustan, señor, los sándwiches de miga. Ustedes comen eso, no sé cómo lo pueden comer. Mire, usted acá... ¡No, siga golpeando los sándwiches! ¿Sándwiches de miga está vivo? No, ¿no? No, señor, son de jabón, eso no lo ande golpeando así que se rompen todos. Sí, claro. Escúcheme, usted probó nuestro mate también. Sí, también, está vivo. No está vivo. Ese, acá lo tomamos amargo, yo le voy a dar el cebo uno. Ajá. Y para que pruebe los sabores de nuestra a tierra. A ver, yo voy a probar, ¿eh? Por la boca ese. ¡Ah! ¿A qué sabe? Yo no sé. Ah, oh, sí. Es amarguito, ¿eh? Es amargo, sí, es parecido al té, pero muy distinto. Dios, debe ser un sabor nuevo para usted. No. El sabor, no. Nosotros los chinos tenemos solamente... Pero usted no es japonés. Sí. ¿Ah? Solamente sabores generales. Ah. Amargo, dulce, salado. Bueno, no, pero... Sin matices. ¿Pero cómo sin matices? Un chocolate... Entonces, el mate, el té, igual. No, pero un chocolate es dulce. Sí, y una galletita de coco es dulce. Sí, muy bien. Son cosas diferentes. No, para nosotros no. No, ¿cómo que para nosotros no? Es muy diferente. Pedimos dulce. No pueden traer un chocolatín, un caramelo, un pirulín, dulce. Amargo, pueden traer un té, un mate. Pero ¿cómo no? Salado, un pescado. No. Deje de golpear los sándwiches contra quiere, la mesa. Que me los coma vivos, no, señor. Me son sándwiches de miga. Me está dejando sin la mercadería. Te pido por favor. Se lo voy a tener que cobrar todo si esto lo... Bueno. Qué raro. Le estoy explicando cómo la cocina china cómo es. Pero parece bastante rudimentario por lo que usted me está diciendo. Es nuestra principal virtud. Bueno, no. Restaurante rudimentario. No, una cosa es lo austero y otra muy distinta lo rudimentario, lo primario, lo elaborado. Pasó. Caliente para mí, frío para la señora. No, ¿por qué? Amargo para mí, dulce, señora. Ah, también es caliente, frío, tienen esas categorías calientes. Sí, caliente, frío en los restaurantes muy... ¡Basta con los sándwiches! Bueno, ¿a qué hora cierran? Acá el mirador cerramos a las 6 de la tarde. Y, pero... por ejemplo, si el justo glaciar se rompe 3:30... Y está cerrado. Y a veces pasa la madrugada, se nos ha roto la madrugada también, ¿eh? ¿Sí? ¿A qué hora se le rompe mayormente? No, eso usted no lo sabe, pero... No, ya sé que no sabe, pero estadísticamente, ¿cuál es la hora en que con más frecuencia le rompen el glaciar? Y por lo general, a la noche. No lo ve, lo escucha. Eso había escuchado yo en la China, que mayormente se rompe de noche, ¿no? Sí. Todo eso porque y de noche usted no puede ver tampoco por qué se está rompiendo. No, los por qué no los ve, nunca los ve. Si no se los explican, no lo ve. Por ahí pasa a ponerle una apisonadora de tierra. Ah, bueno, eso todo sí. Lo que da, y el glaciar se parte en cuatro y usted dice, yo sé por qué se rompió. Bueno, claro. ¿No han pensado también en la posibilidad de la acción de terroristas, de tipos que... No de idea, porque... Que a propósito le están rompiendo el glaciar, no, que vienen de otros centros turísticos. Vienen a arruinarle los de Mar del Plata. Para que los japoneses vayan a las cataratas del Niágara, ¿no? A ver cómo le rompen el glaciar. No, acá nosotros tenemos que esperar. A veces están años y años y no rompe. No, no se rompe, ¿no? No se rompe, no se rompe. Qué desgracia, ¿no? La gente muriéndose de hambre, ahí el tipo de los panchos. Bien, no, bueno. Necesitamos, qué sé yo, que se rompa más seguido el glaciar. Sí, sí. Hace 4 años que no... Sí, que nada. Que nada, que no vendo un pan, no me como una rosca, dice el tío. No, bueno, pero hay pequeños rompimientos, hay. Ah, sí. Todo el tiempo. Pero qué, poquito. Pero claro, pero la gran... Una cosa es que... y otra cosa... Sí, no. Sí, No voy a hacer 30.000 kilómetros, 40.000 kilómetros desde la China. ¿Pero cómo? ¿Desde la China 40.000? Va a dar la vuelta. 10.000 le parecían poco. ¿Para qué? Para sí, nada. No, para nada, no. Es una maravilla igual, aunque no rompa. Son 48 horas cada 5 años, quizás, poco tiempo. Tiene que tener suerte de agarrar sí, la gran rompiente. La verdad que hay que tener suerte. Bueno, no importa. Si lo hace, ¿qué le debo? Y bueno, son todos los sándwiches que rompió. Claro, sí, lo sé. Los que ya le pago. ¿Me los puedo llevar para mi casa? Sí, pero sí, bueno, sí. Llévelo ahí, hecho un bollo los va a llevar, pero llévelos. Ya no nos queda otro. Bueno, y vuelva a visitarnos, ¿eh? Escuche. Cristales de hielo. Se rompió. Ya está, bueno. Vamos para casa, vieja. Ya está. ¿Pero terminó, cómo ya está? Terminó. Se rompió. Bueno, sí, ver, pero... Volvemos dentro de 5 años, ¿no es cierto, señor? Aquí lo esperamos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Pausa.